Treque, trequete, treje. Un primo. Reprimo. Trequete, primo. La brisa. Rebrisa. Trequete, brisa. La brasa. Rebrasa. Trequete, brasa. ¿Por qué? ¿Por qué? Traje, retraje. Trequete, treje. Un primo. Reprimo. Trequete, primo. La brisa. Rebrisa. Trequete, brisa. La brasa. Rebrasa. Trequete, brasa. Y el broma. Rebroma. Trequete, broma. La gripa. Regripa. Trequete, gripa. Una vez más. ¿Por qué? Con otra voz. Traje. Traje. Retraje. Trequete, traje. Un primo. Reprimo. Trequete, primo. La brisa. Rebrisa. Trequete, brisa. La trocote de brasa. Y en broma. Rebroma. Trequete broma. Lo en gripa. Regripa. Trequete gripa. Sí, ya le hice gripa como jugueteando. Oh. ¿Iba? ¿Iba como le hiciste?